amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les vamos a hablar de los árboles hinoki. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola a todos, ¿qué tal están? Las montañas y zonas boscosas son muy abundantes en Japón, proveyendo una gran variedad de árboles oriundos. Entre ellos se encuentra el hinoki, conocido en español como falso ciprés hinoki. Este árbol crece naturalmente solo en Japón y se lo considera sagrado. Su madera es la más apreciada en el país y se utiliza tanto para la construcción como para elaborar artículos de uso cotidiano. El hinoki es un árbol perenne y tipo conífera. Las coníferas producen sus semillas en conos o piñas y son el grupo de árboles más altos, antiguos y corpulentos del planeta. El hinoki crece hasta aproximadamente 40 metros de altura y su tronco llega a alcanzar un metro de diámetro. Pero, al ser un árbol de crecimiento lento, necesita tener de 40 a 50 años para que su madera pueda ser usada, ya que si es más joven, tiene muy poco aceite y demasiada humedad. Su madera es de un color beige muy pálido, con la parte del centro de un color rosado suave. Con los años se torna en un color marrón claro y brillante que parece dorado. Además, tiene un aroma delicioso y muy relajante. Se podría asimilar al olor de un limón ahumado. Sí, la madera de hinoki huele de maravilla. Es tan rico que cuando lo sentimos queremos aspirarlo profundamente para disfrutarlo. Se dice que su aroma tan distintivo tiene el efecto de relajarnos, ayudarnos a liberar el estrés, reducir el cansancio y además estimula el cerebro gracias a sus componentes. Cierto, además su madera es también apreciada porque tiene propiedades antibacterianas y repelentes al agua, lo que hace que sea muy resistente y duradera. También tiene la propiedad de autorregular su propia humedad, produciendo aceite cuando lo necesita. Esto hace que no se deforme y conserve muy bien su forma y tamaño a pesar del paso de los años. Así es. El hinoki se ha utilizado desde la antigüedad en Japón como material de construcción para templos, santuarios, castillos, casas, bañeras, utensilios de cocina. La durabilidad del hinoki es impresionante. Indudablemente, cuanto más maduro sea el árbol, más capas de madera tiene, lo que lo hace aún más durable. Y también se dice que los hinoki que crecen en zonas más frías tienen mejor madera. E incluso los que crecen en el Valle del Kiso, en la prefectura de Nagano, se consideran los mejores. Pero lo que es increíble es que, a pesar de haber sido cortado, la madera dura por cientos de años. De hecho, el templo Horyu-ji en Nara, que se considera la estructura de madera más antigua del mundo, se construyó con madera de hinoki hace unos 1300 años y todavía conserva el 65% de la madera original. Además, se dice que a pesar de tener esa antigüedad, al frotar la madera sigue saliendo su aroma. Otro templo muy famoso construido con hinoki es Kiyomizu-dera, en Kioto. Además, su tejado también es de hinoki. Es una técnica japonesa que emplea láminas muy finas de la corteza del árbol. Al ser tan finas y estrechas, se pueden colocar dando al tejado la forma deseada. Se fijan con clavos de bambú, así no hay ningún elemento metálico que pueda oxidar la madera. También el santuario Ise-jingu, el principal santuario de Japón localizado en la prefectura de Mie, está construido con hinoki. Se elige la madera de hinoki porque se considera que su durabilidad y capacidad de conservación es la más alta de todas. Así es. Además, actualmente se sigue utilizando hinoki como material de construcción para paredes, suelos, bañeras, palas de ping-pong, muebles, tablas de cortar, esculturas, vasos para sake, shamoji, que son las palas para servir el arroz, palillos para cocinar, etcétera, por solo mencionar algunos cuantos. Aunque su precio es más caro, la gente los aprecia por su calidad, su aroma y por su hermoso aspecto. Para aprender más, Esther fue a visitar una tienda de productos elaborados con hinoki, ¿cierto? Sí, la tienda está en la ciudad de Kamakura, en la prefectura de Kanagawa, a menos de una hora desde Shibuya, donde está nuestra emisora. Lleva funcionando 210 años. ¡Wow! ¡Increíble! Ahora la regenta el señor Tomono, que es la octava generación. Al principio, la tienda se especializaba en una especie de palanganas llamadas oke, que se usan para llenarlas de agua y echárnosla por encima para enjuagarnos el cuerpo cuando nos lavamos. Seguro que las han visto en algún anime o película japonesa. Pero desde hace bastantes años venden todo tipo de productos elaborados con madera de hinoki. ¿Por ejemplo? Pues tablas para cortar verduras, palas para servir el arroz, palillos para cocinar, vasitos cuadrados para beber sake, fuentes para hacer arroz para sushi, almohadas rellenas de cubitos de hinoki, bloques para aromatizar el agua de la bañera o para meter en el armario y evitar polillas y, bueno, un montón de cosas más. ¡Qué interesante! ¿Y esos productos los elaboran ellos? Pues ahora ya no, porque el señor Tomono tiene 79 años. Él los compra a varios artesanos de diferentes zonas de Japón. Pero lo que él ha aprendido desde niño es a pulir la madera de hinoki. Eso es algo muy importante para que el producto dure mucho más tiempo. ¿Pulir la madera? Sí. El señor Tomono me explicaba que desde que era estudiante, al llegar a su casa, se ponía a ayudar a su padre y a su abuelo puliendo los objetos de hinoki. Primero, si el objeto tiene alguna superficie que esté un poco rasposa, usa un papel de lija muy fino. Tras eso, usa una gamuza suave y, con fuerza y velocidad, la pasa por la superficie a pulir de forma que genere calor. El calor hace que la madera produzca un poquito de aceite. Y me hice una demostración puliendo una pala para el arroz. E inmediatamente se aprecia el cambio. Tras pulirla, la madera está mucho más suave y su aroma se siente más intensamente. ¡Qué interesante! Además, si se usa un shamoji o paleta de hinoki para mezclar el arroz después de cocinarlo, su aroma se transmite ligeramente al arroz y sabe delicioso. ¿Verdad que sí? El señor Tomono me transmitió su pasión por la madera de hinoki. Me decía que él no es científico, así que no me puede dar una explicación oficial. Pero me contó que, según su experiencia, desde la antigüedad, este árbol se aprecia mucho por sus múltiples usos. Por ejemplo, el aceite de hinoki se puede usar en la piel para hidratar. Mira, aquí he traído un poquito. A ver. Lo puedes oler si quieres. ¡Mmm, delicioso! Muy suave, pero rico. Pues también se pueden añadir unas gotas al agua de la bañera. Mm. De ese modo, la piel lo absorbe y aromatiza el agua, ayudando a relajarnos aún más. La verdad es que este señor apenas tenía arrugas y me llamaron la atención especialmente sus manos, porque para su edad casi no tenía ninguna arruga. Mm. Y me contaba que el aceite de hinoki hidrata en profundidad y además regenera. Parece que algunos cosméticos también lo usan para tratar eczemas en la piel. Sí, había escuchado sobre eso. ¿Y qué otros usos tiene el aceite de hinoki? Pues me contaba que, como es desinfectante, se puede añadir al agua para limpiar superficies y eliminar bacterias. Además, su aroma evita que entren bichos en la casa, que eso es buenísimo, y también evita que entren polillas en los armarios. Eso es excelente. La mayoría de productos antipolillas tienen un olor demasiado fuerte, pero el hinoki huele delicioso. Sí, y me recalcó que su aroma no es tan solo bueno por ser tan rico, sino por el profundo efecto de relajación y descanso que provee. De hecho, escuché sobre varios casos de personas con insomnio que pudieron empezar a dormir bien gracias a usar una almohada de hinoki. ¡Qué interesante! Vamos a explicarles que en Japón las almohadas de hinoki se elaboran rellenando una bolsa tipo red o malla con pequeños cubitos de madera de hinoki que tienen un tamaño de menos de medio centímetro. Finalmente se cubre la malla con una funda de almohada. De ese modo se adapta a la forma de nuestro cuello y cabeza. También podemos rellenarlas más o menos para hacerlas más altas o más bajas. Las almohadas huelen divinamente y además absorben el sudor y eliminan las bacterias. Y como liberan diminutas cantidades de aceite, son buenísimas para el cabello y la piel. Y tengo que confesar que decidí comprar una almohada de hinoki. Oh. Llevo durmiendo con ella varias semanas y duermo de maravilla. Aunque la verdad yo no tenía ningún problema de insomnio, pero al usar esta almohada es muy placentero y me siento muy feliz a la hora de irme a dormir. ¡Ay, qué bueno! ¿Y no se siente muy dura? Pues la verdad es que sí. No es como una almohada de esponja, pero es muy cómoda. A mí no me molesta para nada. Yo tengo unos bloques que se ponen en la bañera para aromatizar el agua. Se siente bien rico el aroma, como si te bañaras en el bosque. A mí me encantaría tener una bañera de hinoki, pero son muy caras y me parece que su mantenimiento es muy difícil. ¿Te explico cómo evitar que se pudra la madera de hinoki? Pues sí, lo cierto es que la mayoría de veces la madera de hinoki se estropea por nuestro mal uso. Me contaba que la madera está viva y hay que tratarla pensando en eso. Por ejemplo, los artículos de hinoki hay que lavarlos sin jabón. La madera es antibacteriana, así que ella misma se desinfecta. Los jabones químicos solo estropearán sus propiedades naturales. Ah, entiendo. Al igual que para lavar ciertos artículos de cerámica, no se debe usar jabón. Y también me contó que para evitar la aparición de moho, lo más importante es la manera en la que los ponemos a secar. Primero, hay que secarlos suavemente con un trapo, sin frotarlos, solo a toquecitos. Entonces, hay que colocarlos en horizontal a las vetas de la madera. Si los colocamos en vertical, el agua se acumulará al final de las vetas y acabará produciendo moho en la madera. Ay, eso no lo sabía. Yo tampoco, aprendí muchísimo conversando con él. Y en el caso de las bañeras de hinoki, lo ideal sería secarlas ligeramente con un trapo o toalla después de usarlas y ventilar bien el baño. Para evitar que aparezca moho o que la madera se pudra, es necesario pulirlas de vez en cuando, tal como él me enseñó. Cuando estén totalmente secas, hay que frotar la madera fuerte y rápidamente con una gamuza, generando calor para que la madera emane aceite. Es sencillo, pero bastante duro. Por eso hay compañías que se dedican única y exclusivamente al mantenimiento de las bañeras de hinoki. Así es. Por cierto, el señor Tomono me explicó que la tala de los hinoki se controla bastante y los que se están plantando tardarán muchos años en poder ser talados. Aunque existen otras variedades de hinoki en Taiwán y China, su madera no es igual y no tiene las mismas propiedades. Así que cuidemos bien de los utensilios de hinoki que tengamos para que duren mucho tiempo. Y sobre todo, lo más importante, es continuar siempre plantando estos árboles. Eso es. Pues queridos amigos, esperamos que les haya gustado este programa sobre la apreciada madera de hinoki en Japón. ¿Y ahora qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Hinoki, interpretado por Tendo Yoshimi. Que lo disfruten. Gucci. た情けは忘れ。 Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos con un email que nos manda Karen Jebe Lezama Barba desde Ciudad de México y nos dice que le gustó el buzón en el que hablamos sobre los cosméticos japoneses y que le gustaría probar los que son específicos para mujer. Sí. Pues ojalá que puedas venir, Karen. Eso, y también de México, pero de Puebla, nos escribe Luis Roberto Domínguez Reyes, que nos dice que le interesaría que habláramos sobre camiones. ¡Ay, buen tema! Porque tomamos nota. Sí, gracias. También nos escribe Carlos desde Valle de la Pascua, Venezuela, y nos dice que está aprendiendo japonés. Dice que quiere aprender otro idioma para mejorar su aprendizaje de otras lenguas. Bueno, pues vamos a recomendar a todos los que quieran estudiar el idioma que usen nuestro curso de Hablemos en Japonés. Todos los materiales se pueden descargar gratuitamente y estudiar a su ritmo. ¡Anímense a participar! Eso, ¿y qué te parece si recordamos la pregunta del mes? ¿En qué año fue inaugurado el Museo Miraikan? Pues anímense a responder. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con consejos para estudiar japonés. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. La semana pasada empezamos a hablar de los extranjerismos presentes en el japonés y dijimos que si bien han existido desde hace cientos de años, aumentaron en gran medida desde que Japón se abrió al mundo al inicio del periodo Meiji, en 1868. Durante este periodo se integraron a la lengua japonesa palabras de idiomas como el alemán y el francés, tomando de este último conceptos principalmente relacionados con el mundo de las artes y la gastronomía. Por ejemplo, la palabra gurume viene de gourmet y sirve tanto para referirse a la comida exquisita como a los entusiastas de los platos de gran calidad. Muchas de las palabras que se utilizan actualmente en Japón, en el ámbito del entretenimiento y las comunicaciones, también son de origen extranjero, en su mayoría del inglés. Por ejemplo, aidoru viene de idol y se utiliza para referirse a las estrellas pop. Dorama viene de drama y se usa para hablar de las telenovelas. Computa viene de computer, ordenador o computadora. Y chiquetto viene de ticket y significa entrada o boleto. En Japón se considera que todo lo relacionado con los países occidentales es sofisticado y elegante. Y es por eso que la industria de la moda y la tecnología hacen uso de este tipo de palabras para llamar la atención de la población y posicionar sus productos. Sin embargo, los japoneses no solo adoptan, sino que también adaptan. Y muchos de los vocablos que toman de otras lenguas son transformados, resignificados e incluso combinados con palabras del propio japonés. En la próxima entrega vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de palabras. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.